De Flepper, para cerrar la primera hora de Mañana CX, hoy es lunes. Ya, lunes, ya, hay que arrancar. ¿Cómo lo siente? ¿Cómo lo sientes? Yo lo siento difícil. Sí. Difícil, pero por lo menos ya amaneció, ya no está de noche. Ya, y no está lloviendo. No está lloviendo, sale el sol. Ahí va. Una nueva semana, así que vamos. Bueno, muchas cosas pasaron con conciertos, presentaciones. Una de las noticias importantes, pues, fue desafortunadamente la cancelación de una de las fechas de Shakira en Perú. Sí, sí, por problemas estomacales. Sí, mami popi. Algo se comió. ¿Quién? Algo le cayó mal. El agua, la pero comida. También este fin de semana pasaron muchos videos de la gente en Brasil, sí, estando muy feliz, y de otras presentaciones que uno dice, no hay nada más rico cuando uno logra conectarse con un artista en vivo. De acuerdo. Y existe ese momento en el que uno o está llorando o está tratando de asimilar lo que está pasando, porque lo abruma uno, lo supera. Sí. Entonces queremos irnos a ese lugar de los conciertos. Ajá. ¿A cuál momento específico de un concierto quisiera regresar? Qué buena pregunta, qué buena pregunta, qué lindo es recordar esos momentos. Y hay muchos, hay momentos muy felices junto a la música en vivo. Si me dejas iniciar, mira, pensaría, claro, por favor, sigue, en varios, voy a decir tres. Me encanta eso, si quieren decir más, también. Exacto, primero, la primera vez que vi a Paul McCartney en Argentina. Eso me parece que jamás lo voy a olvidar y es un momento feliz, feliz, felicidad absoluta y por supuesto emoción. El segundo es Fair Again. En verdad un que fuiste picnic. Muy feliz. Fui muy, yo me muy acuerdo feliz. Que llegaste al siguiente lunes así como ¿what? Exactamente, no podía dejar de bailar, no podía dejar de moverme y la verdad es que fue un show muy chévere. Y el tercero en español, C. de Tangana, aquí en Bogotá, el segundo concierto fue pues uno de mis conciertos de la vida y quisiera regresar ahí todos los fines de semana. Muy bien. ¿Tú? Todos los fines de semana. The Prodigy. The Prodigy en México, tú los viste. The Prodigy allá. Porque no entendía. Okay. O sea, era, digamos, como que tampoco buscas entenderlo, porque todo lo había visto en videos. Claro. Y yo había dicho, ¿será que son así? Pff, amigo, fue mucho más. Y qué chévere. Que tú volteas a mirar y tú estás saltando con todos, pero no sabes en qué momento empezaste a saltar. Muy chévere. Brutal. Y sí, y vuelvo y lo digo. Hay que traerlos. Sí, ojalá. Con o sin Keith. Hay que traerlos. Nos los deben. Porque son tremendo como en escenario y de verdad, es lo que tú dices. Hay una deuda ahí importante. Sí, claro. Entonces, sí, ese sería. Y cuando vino New Order para un Soma. Qué buen concierto también. Porque ese día pasaron muchas cosas buenas, era el día de mi cumpleaños. Sí. Fue como una sumatoria de cosas maravillosas, entonces fue como, se me escurrieron las lágrimas de la felicidad. Momentos felices, hay momentos que son perfectos. Perfectos. Perfectos, que quedan para la perfección. Y está el cuerpo como que está lleno, lleno. Como sí. Que uno no cabe más de la felicidad esa. Llena el alma. Eso. Bueno, muy bien, entonces, ¿qué concierto o qué momento específico quisiera recordar? Aquí están los Chemical Brothers. Y este es otro de ellos. Cata, le disfruto mucho, Cata Blanco. Se llama Wide Open. Yo pensaba que era de Lady Gaga cuando empezó. Podría ser, ¿sabes? ¿Cierto? No, no está muy lejos de serlo. Este lado medio electro de las canciones de Lady Gaga que está más allá del bien y del mal. Sí. Estuve viendo su video de Abracadabra, ¿es? Sí, Abracadabra. Tremendo, ¿ah? ¿Eh? Sigue haciendo cosas. Sigue haciendo cosas que ella llaman la atención desde sus inicios hasta ahora. Ella. Siempre uno voltea a mirar a Lady. Qué dicha ella, su la existencia, Lady. Porque es ella y sigue haciendo las cosas muy bien. Sí. Cine, teatro, música, como se enfrenta a la vida, es fantástica. Y resulta que acá nosotros celebrándola, pero en algún momento dijo, no quiero seguir más con esto. Sí, estuvo cerca de retirarse de la música. Pues resulta que estuvo en Hot Ones probando las alitas picantes en este ¿Tú qué tan tolerante eres para el picante? A mí me gusta, soy bueno, pero entiendo que hay unos niveles de color naranja que ya... Pues, ¿cómo le fue a ella? Le fue bien, aunque le costó, lloró. Y se abrió, tanto así que abrió su corazón en un momento al final de la entrevista. Dijo y confesó que consideró retirarse de la música. Hacia el final de la entrevista, uh-huh, de la charla, la cantante fue cuestionada sobre los momentos en que estuvo más cerca de dejarlo todo, haciendo referencia a una de sus frases pasadas en la que Gaga habló de cómo había creado esta hermosa bola de discoteca de que de alguna manera, uh-huh, se ha refrescado, pero que también se ha fracturado en algunos momentos, haciendo referencia a su carrera. Es una pregunta increíblemente profunda para hacerme en este estado de pánico, le dijo al entrevistador. Extrañaba la comunidad que tenía en Nueva York y eso fue realmente difícil, así que definitivamente hubo momentos en los que sentí que tal vez debería abandonar, y continuó, pero sé con certeza que nunca lo haría. Definitivamente puedo decir que fui puesta a prueba varias veces y nunca me rendí y sigo haciéndolo, así que debe resignificar y significar que quiero hacerlo para siempre, dice Lady Gaga. Y es para siempre, y de ella se estará hablando en 10 años, 20 años, y así como en algún momento nosotros aquí hablamos de el álbum debut de Madonna, después de 40 años de carrera, con ella va a ser igual. O sea, ella ya entró en esa categoría, uh-huh, en la que uno va a hablar de la reina de... Sí, realmente. Ya. A ella sí la puedo ver como un reemplazo de Madonna. ¿Sabes? Pues hablando de sus jerarquías en cada época. Gaga además recordó su tiempo como artista emergente en Nueva York y su tiempo de residencia en un recinto de Manhattan llamado The Sleeper Room. La artista también confesó que solía fingir que era su propia representante para intentar conseguir más presentaciones. Pasaba todo mi día intentando conseguir oportunidades en el escenario. Iba de puerta en puerta y solo decía, ¿puedo tocar aquí, por favor? O llamaba y me hacía pasar por mi representante. Les decía, hola, ella está en su mejor momento ahora. A veces incluso fingía un acento, hacía lo que fuera para que me contrataran. Muchos hacen eso, exacto. Hacer eso. O págame, yo te hago de representante. Así no sea cierto, o sea, tú dices, ven, ayúdame aquí. ¿Y eso? ¿Quieres mi representante? Y yo, hola, exacto, ¿cómo estás, querido? Te estoy llamando. Eso da estatus, eso ayuda. A veces toca fingir, a veces. Pues ahí está entonces Lady Gaga siguiendo... pues con su carrera, recordando cosas, probando alitas picantes y sacando nueva música. Más adelante la vamos a escuchar con Abracadabra. Por ahora aquí está Hozier con esto que se llama Nobody Soldier. Ahí está Jungle, la canción que me satisfy de su próximo trabajo discográfico. Estas son las mañanas en la X. Este fin de semana fue noticia euforia porque empezó producción. Si todo sale bien, pues que han pasado por tantas cosas, que se cancela, que no se cancela, la huelga. Sí, se ha retrasado ya. Mucho. Varias veces. Ya son 3 años. 3. Mucho tiempo. ¿Y si todo sale bien, 2026? Bueno, pues estoy esperando con ansias ese estreno. Llega el cast original, hay que recordar pues que uno de sus integrantes ya no está. Sí. Pero... a su cast original se ha sumado, y te pensé, Rosalía. Muy bien, aplausos. Qué buena incorporación. Va a estar como invitada especial. O sea, okay, no va a estar, creo, en todos los capítulos, sí, sino pues, como... un par de... entra y sale. Ajá, ok. Bien. Puede ser. Angus Young fue la persona que falleció. Gran papel, ese papel... va a hacer falta. Sí, la verdad, fue uno de los personajes con los que uno más se encariñó, si era seguidor o si vio la serie. Y bueno, pues ya sabemos cómo resultó. Todo muy mal, pero bueno, ya entonces hay lucecita. Bien, me parece chévere. Para nuevos episodios en el 2026, hay otros invitados también importantes que harán parte de la nueva serie, de esta nueva temporada. Pero sí, realmente quien se robó la noticia... fue Rosalía. Le tengo mucha fe a ella. Sí, yo también. Ella salió una imagen, ¿cierto? ¿Es ya la serie o es una imagen pues aleatoria? Pues estuvo en redes, okay, pero yo creería que está ya como con un cuellito ortopédico, pero está decorado el cuello. Ok. Tiene como cristalitos y ella tiene esas uñotas gigantes. Largas. Y tiene un vasito. ¡Fantástica! Muy chévere. Se ve fantástica. Vamos a ver. Y seguro le va a ir bien. Pues muy ojalá. Bien. Sí, ojalá, ojalá. Tercera temporada entonces de Euforia para el 2026 con Rosalía. Aquí están los Stereophonics. Canción para hoy lunes. Esto se llama Maybe Tomorrow. Sonando un día como hoy, un 17 de febrero de 1990, se presentaban por primera vez en Saturday Night Live. Tremendos. Sí, que estuvo de celebración, 50 años. Nosotros ya habíamos estado contando la semana pasada del cartel tan grande. ¿Qué cantidad de gente? Sí, importante. Todo el entretenimiento estaba ahí. Sí, es verdad. Y uno los ve en las gradas, que supuestamente son los extras, o sea, el público que va, estaba Scarlett Johansson acá, o sea, todo el mundo. Sí, también vi por ahí a Ryan metido ahí Reynolds entre la... Y a Black Lively. Sí, ahí metido en, sí, en el público. Estaban ahí, todos hicieron varios sketches, obviamente, las presentaciones también se dividieron en diferentes partes. Una de ellas que llamó mucho la atención fue la del viernes, uh-huh, en el Radio City Music Hall de Nueva York, porque se subió la banda sobreviviente de Nirvana. Ok, sí. Chris Novoselic, uh-huh, Dave Grohl. Sí. Está por ahí el de los Foo Fighters. Sí. Y Pat. Y para Chris hacer Pat la voz. Ajá. No sé, lo oí. Lo amo, él me encanta y creo que acá lo adoramos. Es un artista que es Will of Music, Post Malone. Ok, bueno, entonces interesante. Se paran a tocar, los presentan y empieza a sonar Smells Like Teen Spirit. Ajá. Esa canción no es fácil. No, pues ¿qué? Y la voz de Cobain nunca, jamás, nunca, teniendo Post Malone una voz maravillosa. ¿Quieres no va a sonar escuchar? Igual. Pues a ver, vamos a ver cómo... Poquitico. Eso, poquito, a ver cómo les parece también. Pasa. No, no, esta es una canción no es que no puede ser interpretada por otra persona que no sea no Kurt Cobain. Y ya no. Y lo queremos. Sí, queremos, claro, no, bueno, no. No tiene nada que bien ver lo uno con lo otro. También Cher estuvo por ahí, Lady Gaga, Jack White, David Byrne, Arcade Fire, Sam Vincent, Eddie Vedder. Ah, pero no. Sí, es muy complicado. Es muy complicado. Tal vez hay otras canciones de Nirvana que podrían ser un poco más amigables con cualquier voz. Pero esta precisamente con ese nivel de, no, no, no, de estridencia, de desgarro en la voz, de es ira, imposible. Pues es muy difícil. Bueno. Pero bueno, pues ahí está parte de la celebración, uh-huh, importante y sobre todo también emocionante verlos juntos. Aquí está esta canción, se llama Put Your Records On. Esta es la X al aire. Más música. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM con los muy buenos días, como dicen los correos corporativos, esperando que te encuentres bien. Y si no, entregándote una dosis de depresión masiva para que arranques los lunes, como tiene que ser, con Miss Beth Gibbons y Portishead de 1994 de su álbum Dummy of the Sour Times. Algo de depresión para arrancar la semana como tiene que ser. Pero no es depresión. No, ayer escuché este disco completo, Diana. Dime, Alejandro. A las... ¿Temprano? 4 de la tarde. ¿A las 4 de la tarde? Entre 4 y media y 5 de la tarde. Apenas. Previo a la hora... Emo. A la hora emo, a la hora del bajón. La hora del bajón que llama la gente joven. Sí, sí. ¿Ustedes sí tienen esa hora? Domingo. A veces... Yo ya no tengo eso. Yo ¿no? solía tener eso, ¿sí?, hace por ahí 15 años. Pero me daba domingo de bajón. ¿Se quita con el tiempo? Sí. O con la deja de tomar y toda esa cosa del sábado. Bueno, pues ayúdate que yo te ayudaré. Eso no lo dice la Biblia, además. Quiero decir. quiero decirles. ¿En serio? Sí, no, quiero decirles. ¿Eso no lo dice? La Biblia no dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso lo dice otra, eso está en otro texto, pero eso no es la Biblia. Fact checking con Alejandro Marín. La Biblia no dice, ayúdate que yo te ayudaré. Ok. Ojo. Sí, hemos pensado mal entonces. Sí, la Biblia dice, esfuérzate y sé valiente. Ajá, ok. Eso es lo que dice la Biblia de verdad. Pero bueno, volviendo al tema, uno se tiene que ayudar. Sí, es cierto. Es colaborarle al karma. Sí, pues si usted se la pasó tomando trago todo el fin de semana, el domingo, a las 5:30 p.m, el bajón va a ser importante. Sí, no va a estar bien. Mira, viene de Grecia. Antigua Grecia, los dioses ayudan a los que se ayudan a sí mismos. Así es, eso no es cristiano, no es católico. Ya. No es cristiano, católico, apostólico, romano, evangélico, pentecostal. No. La frase que hay que tener en la cabeza cuando se nos viene a la cabeza esta enseñanza apócrifa. Llegaste lleno de conocimiento. Gracias. Inspirado, llegó renovado. ¿Cómo no? Las vacaciones deberían ser bronceado. Eternas. Lindo. Las vacaciones deberían ser eternas. Amén, hermano. La frase de la semana es, las vacaciones deberían ser eternas. Bueno, ¿qué les estaba comentando yo? Bueno, esa frase apócrifa que dice ayúdate que yo te ayudaré es una frase de los griegos, no es de la Biblia. Uh-huh. Pero igual, si le sirve, úsela. Sí, claro. Por lo del el domingo de bajón. No, con el tiempo, hasta el domingo se vuelve más activo, ¿no? Después cambia. Es importante, claro, también, porque es que esa es otra cosa. Con el tiempo uno deja de dormir tarde. ¿Hasta entonces, tarde? Sí, entonces tú haces más cosas y vas a cine y haces mercado y vuelves. Usted se levanta a las 5:30 a.m. Uno toda la vida. ¿En serio? Uno toda la vida. De pelado estaba como levantándose a las 10:30, 11:00 a.m. Ahora es como... reloj ya, biológico, sí. A las 6 está uno por ahí dando lora. Y entre más uno hace el domingo, pues más menos tiempo para el bajón tiene. Exacto, es de todo. Y ves películas y series, entonces cambia un poco la dinámica. Entonces, bueno, el domingo de bajón... Portishead. Cuando usted tenga domingo de bajón, ponga un disco bien depresivo. Bien así, bien... y no pasa nada. No pasa nada. Al efecto contrario. El efecto es contrario. Yo ayer puse este disco adrede, dije, vamos a poner este disco que es el disco más triste de los 90, 31 años tiene ya, qué vejez. El 31.